hacia hoteles, eso va a aumentar el precio de los hoteles y va a haber más personas viviendo en las calles sin poder acceder a una vivienda digna, que además es un derecho constitucional. La verdad que es muy grave, es muy preocupante. Recordamos que ahora el proyecto con media sanción de diputados pasa al Senado y mientras tanto, mientras no se convierta en ley, sigue vigente la ley actual. Sergio Massa informó que a partir de mañana se conocerán las nuevas medidas para compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la devaluación. Lo hizo en conferencia de prensa desde Estados Unidos, donde confirmó el desembolso de 7.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Esta imposición de devaluar un 20% la moneda hace algunos días genera complicaciones y dificultades para la gente y obviamente desde el día viernes vamos a estar tomando todas las medidas que de alguna manera van a permitir que ese sufrimiento, esa frustración que sienten muchos argentinos, de alguna manera se vea compensada en decisiones que tienen que ver con recuperar poder de compra en salarios, en jubilaciones. El ministro de Economía dijo que el nuevo desembolso del fondo garantiza un marco de estabilidad hasta fin de noviembre, pero recordó que el préstamo tomado en 2018 por Mauricio Macri es como una hipoteca para Argentina. Como ustedes saben, Argentina tiene un programa a partir de un crédito tomado en el año 2018 que desgraciadamente de alguna manera significa o representa una hipoteca para la Argentina con la cual convivir hasta el momento en que tengamos la capacidad de cancelar esa deuda y ser nuevamente un país con absoluta autonomía en la toma de decisiones económicas, que es un objetivo que nos hemos planteado hacia adelante. Este desembolso, que constituye el segundo desembolso más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional, de alguna manera garantiza un marco de estabilidad hasta fines de noviembre. En el mes de noviembre se va a producir nuevamente una revisión y un desembolso adicional para la Argentina de aproximadamente 2.75 billones de dólares o 2.750 millones de dólares. Sergio Massa también anunció desde Estados Unidos que los comercios de distintos puntos del país que hayan denunciado robos en banda en los últimos días tendrán un aporte económico no reembolsable de hasta 7 millones de pesos. Y mientras esperan los anuncios prometidos por Massa, pequeños y medianos empresarios nacionales piden aumento de salarios y congelamiento de precios. Nos lo cuenta nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino, ANAC, exigió medidas económicas contundentes en favor del sector productivo y trabajador. Tras un encuentro con más de 1.000 pymes en Tecnópolis, el presidente de esa organización, Leo Vilansky, dijo en Radio Kermés que hay que tomar medidas profundas y estructurales. Y a partir de ese diagnóstico, las tres propuestas que se plantearon son muy claras y contundentes. La primera es que por decreto se aumenten los salarios de todos los trabajadores, que son entre los formales y los informales 12 millones de argentinos, por decreto arriba del 50%. La segunda medida es que se congelen los precios de las 500 empresas más grandes al 11 de agosto y que después se bloquee cualquier herramienta o dispositivo que permita comprar dólares de manera ilegal en la Argentina. Hoy los trabajadores, asustados por la inflación galopante que estamos transitando y para cuidar su poder adquisitivo, compran $200 en el mercado ilegal, y $200 hoy es un salario neto, entonces termina esa plata inmovilizándola en lugar de consumir y dinamizar las economías internas, ¿no? El empresario insistió en que si el gobierno nacional no toma ese tipo de medidas, concretará un suicidio político. Lo que se está pasando es que está generando un suicidio político no tomando estas medidas. No sé, me parece que yo vi la selección igual que ustedes, ¿no? El último domingo, yo estoy equivocado. Yo lo que digo es, la sociedad tiene que abandonar el frenesí de los medios y del marketing y de la instalación de agendas que a nadie le importa y ocuparse de los problemas cotidianos que tienen los argentinos. Uno habla de incrementar el salario y vos lo decís, parece irreal. No, no es irreal, porque viene convocándose extraordinariamente el Consejo de Salario Mínimo porque el salario no alcanza. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. El secretario de Salud de Rosario, Leonardo Caruana, rechazó rotundamente las propuestas de vouchers de Javier Milei. Caruana está al frente de uno de los sistemas municipales de salud más elogiados a nivel nacional y defendió el acceso gratuito de la población y el rol del Estado como responsable de garantizarlo. Así lo hacían declaraciones a Aire Libre Radio Comunitaria. Si bien la salud pública tiene mucho que mejorar y tenemos que, digamos que analizar los problemas que hoy tiene, es decir, de articulación, de integración, la historia de la salud pública en la Argentina es de un piso muy, muy alto con respecto a otros países, y de hecho no solo de Latinoamérica, sino comparándonos con Francia, con Italia, que tuvieron grandes problemas en la pandemia. Es decir, nosotros no tuvimos fosas comunes y muertos en las calles, y hubo países que los tuvieron. El seguro, la cobertura universal que quiso instalar Mauricio Macri, van en ese camino, decir, bueno, vos tenés más dinero, podés acceder más, y comprar más servicio. Vos tenés menos, entonces tenés un paquetito de prestaciones, y cuando se te termine, habrá que ver cómo se sigue, si con un certificado de pobreza, o tendrás que pagar. Bueno, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos, independientemente de donde vivan las personas, si un niño pobre en el barrio Itatí necesita un trasplante de médula ósea, que se lo haga en el Vilela, en el mejor lugar, y que no tenga que pagar nada. Esa es nuestra historia de la salud pública en la ciudad también. Declaraciones a Aire Libre Radio Comunitaria del secretario de Salud de Rosario, Leonardo Caruana. Las comunidades indígenas de Jujuy marcharon al Congreso Nacional en el día 23 de su permanencia en la capital del país. Lo hicieron junto a distintos sectores sociales, también al cumplirse 211 años del éxodo jujeño y para reiterar su reclamo contra la reforma de la Constitución provincial. Jujuy resiste ante la dictadura. Estas son las consignas del tercer malón. Derogación de la reforma inconstitucional de la provincia de Jujuy. Intervención federal de la provincia, ley de propiedad comunitaria indígena, cese de represión, persecución, hostigamiento, detenciones e imputaciones. A 211 años del éxodo jujeño, nada ni nadie detendrá la determinación y el coraje de los pueblos para hacer frente al delito cometido por los traidores a la patria, que se ven reflejados en la reforma inconstitucional de Jujuy. Es tiempo de luchar por una justa reparación histórica y reivindicar el ejemplo de los héroes de 1812, que siguiendo los pasos del general Manuel Belgrano aportaron a la emancipación y el nacimiento de Argentina, lo cual tiene un valor inconmensurable. Así, de esta manera, iniciamos esta presencia. ¡Hayi, hayi, hayaya, hayaya, marichubau! Además, en la jornada, las comunidades indígenas del Tercer Malón de la Paz recibieron ayer un documento con la firma de 53 diputados y diputadas nacionales que adhieren a los reclamos que vienen realizando. Mientras tanto, continúa la permanencia pacífica en la Plaza Lavalle de Buenos Aires frente a la Corte Suprema. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Paraná, provincia de Entre Ríos, escuchamos el noticiero Farco por la radio comunitaria Barriletes, 89.3. Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este jueves 24 de agosto de 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.